Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 19 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El 90% de las mujeres leonesas temen por su seguridad al utilizar cualquier tipo de transporte público, pues aseguran que las agresiones verbales y sexuales están a la orden del día. Personal de la Dirección de Adquisiciones pasa la cuarta parte de su tiempo laboral corrigiendo solicitudes mal elaboradas o mal sustentadas que le envían las dependencias municipales. Así lo reveló un diagnóstico de eficiencia organizacional realizado por la empresa consultora Visión Integral, estudio que ordenó realizar el Comité de Adquisiciones. Ante estos resultados, ediles acordaron revisar que las distintas áreas municipales, principalmente las que solicitan un mayor presupuesto y compras, cumplan con un perfil adecuado. El tesorero municipal Gilberto Enrique Sánchez informó que esta semana se podría formalizar con gobierno del estado el convenio donde se autoriza al Ayuntamiento de León un adelanto de participaciones federales hasta por 500 millones de pesos. Comentó que parte de este recurso podría llegar a las arcas municipales antes de concluir el año. Y adelantó que uno de los proyectos en los que se estará destinando parte de estos recursos es para iniciar la segunda etapa del proceso de licitación del proyecto de renovación de luminarias, donde se invertirán 160 millones de pesos. Luego de que el Comité de Seguridad en Salud acordara dotación de frascos con repelentes de mosquitos, en León estos aún no llegan y se desconoce con cuántos se contará para comenzar su repartición en escuelas primarias. El director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, afirmó que el estado de Guanajuato se encuentra dentro de las primeras 5 entidades que más recursos atraen para ciencia y tecnología, y es que tan solo durante este año el CONACYT ha otorgado más de 1,000 millones de pesos de inversión a la misma entidad federativa. Como resultado de una encuesta pública, Antares Vázquez Salatorre fue elegida como coordinadora estatal de organización de Morena. Así lo anunció el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de este partido, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. En la información policiaca, 5 hombres fueron detenidos por el robo a una sucursal bancaria en la colonia La Moderna. Se les aseguró un arma de fuego, un arma de juguete y el botín de alrededor de 190 mil pesos. Un hombre de 29 años de edad fue asesinado a la puerta de su hogar en la colonia San Sebastián. Los responsables se dieron a la fuga pese a los operativos realizados por Policía Municipal. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.